sé que te va a gustar. Te delata el brillo de tus ojos. Vamos a tu apartamento solos. Relájate y disfrútame mientras estemos. Un domingo ahí en tu cama. Cosas malvadas que hacemos en la calle, no, yeah. Ella fue la portugués, lo mueve como Anita, que bien te ves, oh, yeah. Te delata el brillo de tus ojos, vamos a tu apartamento solos. Relájate y disfrútame mientras estemos. Un domingo ahí en tu cama. Sentirte más, enloquecernos más. Nadie puede controlarnos si estas ganas ya. Y aunque no ha pasado nada, quiero repetir. El domingo ahí en tu cama. Tú y yo solos en la casa, aburrido sin nada que hacer. No sé si tienes gato o eres fier, pero que se joda. Hoy somos tú y yo en luna de miel. Oh. Viendo movie también la hacemos. Una seta si quieres prendemos. Todo oscuro y solo una vela se encendemos. Tanto wiki wiki que en la cama rompemos. Si le meto bellaco, tú no sigues la máquina. Ponte ready, mami, que yo no pierdo estamina. Yo estoy el domingo en cueva como los vikingos. Digo en cuatro, pero no es bingo. Soy rey, el líder es el remix. Que no se te olvide. Dímelo, Goku, ya de agua le vendrá. Dímelo, Rolo. Dice Chastón, Chastón, Chastón. Oscarcito. Dímelo, Loyal. Dímelo, Koya. Los Sensei, Duel Entertainment. Fran Santo Fimio. Domingo de película al lado mío. Después de hacerlo 10 veces, quedémonos dormidos.